compuesta por Lucho Bermúdez y suena en toda nuestra geografía. Desde La Guajira al Amazonas, las Llanos Orientales, por el Chocó en San Andrés, la importancia de esta canción se las voy a contar. La hizo el señor Lucho Bermúdez, como ya lo había dicho. Su obra musical radica en haber adaptado ritmos tradicionales colombianos como la cumbia y el porro en ritmos en su momento modernos que se convertirían en símbolos de identidad nacional por allá en los años 1930. Lucho Bermúdez fue considerado uno de los primeros innovadores que experimentaron con la adaptación de esos ritmos locales del Caribe colombiano y que obviamente los adaptaron a un lenguaje musical contemporáneo de esa época, 1930. La obra de Lucho Bermúdez tuvo un gran impacto en otros países de América Latina. Lucho Bermúdez tal vez fue el principal responsable de haber hecho que la cumbia y el porro se convirtieran en estándares de la música colombiana a nivel internacional desde la década de 1940. Hoy lo recordamos simplemente, pero su canción y su obra musical quedó plasmada en muchas canciones. Pero una de ellas se llama Colombia, Tierra Querida. Y estamos celebrando la independencia de Colombia. Estaremos celebrando la independencia de Colombia y vamos a recordar esas canciones que identifican a Colombia. Comenzamos. Colombia, Tierra Querida, Lucho Bermúdez. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Canciones que representan a Colombia, un recorrido con algunas de ellas para compartir junto a ustedes esta fiesta del fin de semana que hemos denominado la Fiesta de la Independencia. El año pasado se nos fue un gran compositor y arreglista colombiano, el señor Roberto Urquijo, quien junto a Charly Gómez hicieron famosa la canción de la Selección Colombia que se llama Fiesta. Hay otra que se llama Sí, Sí, Colombia. Pero vamos a enfocarnos en esta que se llama Fiesta. Fundó el grupo Raíces con Charly Gómez y Ray Palacios y fue famoso por canciones. Este señor de quienes estoy hablando, Roberto Urquijo, hizo canciones como Alcoba y el himno de nuestra Selección Colombia que se llama Fiesta. Fue el primero en grabar la canción Mari y luego la grabaría Joe Arroyo y se hizo famosa. Perteneció el señor Urquijo también al grupo Alma Latina, La Renovación, e inclusive participó en el grupo Nietzsche, reemplazando al Moncho Santana, el de Cali Pachanguero. Roberto Urquijo pues no pudo grabar con Nietzsche porque decide fundar el grupo Raíces. Lastimosamente falleció el 24 de junio a las 4 de la mañana. Acababa de grabar el reencuentro con los del grupo Raíces, que todavía no ha sido lanzado al mercado. Esta canción que les voy a presentar forma parte de ese cúmulo de canciones, de ese grupo de canciones que identifican a Colombia no solo en nuestra geografía colombiana, sino a nivel mundial. Aquí está entonces el grupo Raíces y la canción se llama Fiesta. Es una fiesta la que tenemos, la fiesta de la independencia desde el año 1810. Hemos pasado por situaciones muy, muy, pero muy complicadas. Una de ellas la patria boba y políticos que hemos lastimosamente elegido mal y que han llevado a Colombia a situaciones muy complejas. A pesar de ello, Colombia es un país muy hermoso. Tiene llanuras, tiene altas montañas, la zona andina, a la gente que nos escucha en la costa, en Quibdó, en la costa pacífica, en la costa atlántica, en los llanos orientales, en la Orinoquía, en la Amazonía, gracias a los que nos escuchan en la zona andina, en los Santanderes. Bueno, en toda parte, Colombia tiene una forma muy particular y es su gente. Y su música, la música que estamos descubriendo el día de hoy o que estamos recordando, simplemente canciones que son muy exitosas. Voy a remontarme ahora a una canción que hizo el señor Carlos Vives que se llama La Tierra del Olvido. Así es una muy linda canción, otra de esas canciones que forman parte de nuestra geografía y que llevamos en nuestro corazón colombiano. Cada vez que escuchamos esta canción, seguramente nuestro corazón se hincha de alegría y de orgullo. Y creo que la versión de Carlos Vives es la que mejor lo representa, La Tierra del Olvido. ¿Por qué? Porque hace una descripción gráfica a través de la música y nos entrega todos estos paisajes. Él hizo una versión por allá en la década del 90 en el álbum Los Clásicos de la Provincia. Pero voy a presentarles una canción que lanzó en el año 2015, donde participaron varios artistas, entre ellos Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverri, El Cholo Valderrama, El Coral Group y Herencia de Timbiquí. En esta nueva versión también hace el recorrido por toda Colombia y estas son las canciones que estamos recordando, reviviendo aquí en los especiales musicales de Caracol Radio, dedicadas a la independencia de Colombia. Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada. Con tu sonrisa de niña, cómo me vuelves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la vida. Guajira. Sé que larga la ruta, pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente, si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor. La tierra del olvido, Carlos Vives y sus invitados en esta nueva versión que compartimos con ustedes en estos especiales musicales. Hoy hablando de las canciones dedicadas a Colombia y que representan a Colombia, no solamente en nuestra geografía, sino a nivel mundial. Y aquí tenemos de todo. Tenemos vallenato, tenemos música llanera, tenemos rock, tenemos salsa, de todo hay un poco y eso nos encanta, porque la variedad musical se expresa a través de diferentes bandas y voces. Voy a irme ahora con una banda de rock que se formó en la ciudad de Medellín. Se trata de Equimosis. Es muy reconocida por Juanes, que formó parte en sus inicios de la carrera musical de Juanes, y también por Andrés García. La canción fue lanzada en el álbum de Equimosis, el cuarto álbum de estudio de la banda colombiana, y el último con Juanes como vocalista. Con Juanes como líder de la banda para aquel entonces, esta canción se volvería un himno y habla del amor. ¿Por qué? Del amor no solamente de los seres humanos, sino del amor que tenemos que tenerle a nuestra tierra. Aquí está, La Tierra con Equimosis, otra de esas canciones que no pueden faltar en la celebración de la fiesta de la independencia de Colombia. Amala es una y nada más. Ay, mala es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, el nuevo orden mundial. A base de revoluciones y de sangre, el mundo cambió y la democracia transformó nuestras sociedades hasta llegar al siglo XXI. Pero lo que fue un grito de libertad ha sido tergiversado por el ansia de poder de algunas naciones y de las grandes corporaciones financieras. El nuevo orden mundial. ¿Cómo la infamia se hizo con el poder en el planeta? Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Es un método terapéutico, merced de su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto Naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Fresh. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó el buen nivel que ha encontrado en la plantilla del club español, dando a conocer el buen rendimiento de su plantel durante los trabajos de pretemporada. El estratega italiano destacó algunas individualidades de su plantel. El equipo ha trabajado mucho, hemos combinado el trabajo físico con el trabajo técnico-táctico, los jugadores lo han hecho bien, hay mucha calidad en los jóvenes, hay mucho compromiso en los veteranos, compromiso que jugador como Carvajal, como Nacho, como Marcelo, como Cas Vázquez, como Isco, que han ganado todo en estos últimos años, tengo todavía mucha gana, mucha ilusión, mucho hambre de hacer una temporada como a todos nosotros nos gustaría. Ancelotti se refirió también al austriaco David Alaba, la última incorporación del Real Madrid. El timonel del equipo merengue afirmó que es un futbolista que le aportará mucha experiencia e inteligencia al plantel. El delantero japonés Kyogo Furuhashi firmó por el Celtic de Glasgow por las próximas 4 temporadas. Furuhashi, de 26 años, finalizó el pasado curso como máximo goleador del campeonato nipón con 14 goles en 20 partidos. Este es el cuarto fichaje del Celtic de Escocia para la próxima temporada. La Audiencia Nacional de España archivó la denuncia presentada por un particular contra Leo Messi, varios miembros de su familia y su fundación, por supuestos delitos contra Hacienda Pública, contables, estafa y blanqueo de capitales. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Regresa el fútbol profesional colombiano. ¿Qué equipos se reforzaron mejor? ¿Quiénes son los candidatos al título? Nos preparamos para el inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Qué colombianos tienen opciones de medalla? La Fórmula 1 estrena formato en el Gran Premio Británico. Y los últimos kilómetros del Tour de Francia. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Las artesanías colombianas, patrimonio cultural que son soporte para la economía de miles de campesinos colombianos. Apoya a los artesanos. Realmente Colombia cuenta con gran variedad de artesanías. Puede variar según la fibra y según el oficio artesanal o según la materia prima. Escúchala este sábado en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. Estos son los especiales musicales de Caracol Radio, próximos a celebrar la fiesta de la independencia en Colombia. Soy Vicente Moros Ortega, acompañándoles en los especiales musicales. Y una sugerencia es esta. Hay que izar la bandera. Hay que sacar la bandera y colocarla, pues tenemos que aprovechar la oportunidad para mostrar nuestro amor por la patria. Así, muchas personas en la política no nos representen en lo que debería ser una Colombia. Colombia con dos mares, con toda la fauna que tiene, con toda la naturaleza que tiene, con todo el recurso hídrico que tiene, con todo el petróleo, con, mejor dicho, con todos los beneficios que nos puso Diosito aquí en esta tierra, pero lastimosamente seguimos siendo tercermundistas. ¿Todo por qué? Por el mal manejo que algunos políticos le dan y le han dado a lo largo de la historia a nuestro país. Pero aquí estamos nosotros poniéndole alegría a este amanecer con la música. Música que no puede faltar. Habíamos dicho que hay música llanera, que hay rock, que hay salsa. Pusimos raíces de fiesta del grupo Raíces. Ahora vamos a colocar otra que es muy buena también. Pero vamos a arrancar esta media hora con Jorge Celedón, que hizo una canción muy bonita también dedicada a nuestra querida Colombia, y se llama Nuestra Fiesta. Una fiesta que no podemos dejar de celebrar. Y Nuestra Fiesta, Jorgito Celedón hace un recorrido por toda nuestra geografía colombiana, mostrando nuestros parajes, nuestros paisajes, nuestras ciudades, nuestras fiestas. Las fiestas de San Pedro, las fiestas de el Mar Caribe, la fiesta del Carnaval de Negros y Blancos, también está la Feria de Cali, la Feria de las Flores, en fin, un recorrido por nuestras fiestas de Colombia. Aquí está, para iniciar esta media hora en los especiales musicales de Caracol Radio, canciones emblemáticas, canciones dedicadas a Colombia en nuestra fiesta de la independencia. Para ver estrellas y hasta poderlas tocar, todos los caminos conducen a mi nación. Hay un cielo abierto que te invita a disfrutar de mi gente que te abraza y queda el corazón. ¡Ay, hombre! Colombia es Caribe y es Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Siente la alegría, vive la emoción, disfruta la vida, Colombia es amor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! música dedicada a Colombia. Estamos anticipándonos a la fiesta de la independencia, 211 años de nuestra independencia. Por ahí uno va mirando y se va encontrando con canciones como Pueblito Viejo de José A. Morales, que me parece que hay que colocarla. Pero también se encuentra uno con una de las obras musicales quizá más representativas de Colombia, y es una cumbia, considerada una de las canciones más importantes de nuestro país, y por algunos, sobre todo los conocedores, los estudiosos, es oficialmente el himno nacional del país. Fue inicialmente compuesta en versión instrumental por el clarinetista Juan Madera Castro. El cantante y compositor Wilson Choperena de Palo Magdalena compuso posteriormente la letra. Les estoy hablando de La Pollera Colorada. Esta no puede faltar en una celebración del 20 de julio, y aquí la estamos escuchando en estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy con canciones dedicadas a Colombia. Bueno, nuestro país es muy alegre, tenemos vallenato, tenemos música llanera, tenemos salsa, y hay una canción que habla puntualmente de una ciudad, la ciudad de Cali, se llama Cali Pachanguero. Este es del año 1984, del álbum No Hay Quinto Malo, y que fue canción de la Feria de Cali precisamente en ese año. Pero representa muy bien, diría yo, a la nación, porque es el actuar del latino, del colombiano, en cualquier parte del mundo. Honrando a la salsa y a un departamento conocido mundialmente, a una ciudad conocida mundialmente como la capital de la salsa, si suena esta canción en algún lugar del mundo, indiscutiblemente va a evocar a Colombia, con todas sus regiones, con toda su gente, con todas sus vivencias, que obviamente se enfoca en una ciudad como lo es Cali, pero que representa maravillosamente lo que es Colombia en el mundo. Una composición del maestro Jairo Varela Martínez, del año 1984, del álbum No Hay Quinto Malo. Aquí está Cali Pachanguero, en la celebración de la independencia del 20 de julio, hoy con las canciones dedicadas a esta fecha tan especial y que representan a Colombia en el mundo. Grupo Niche, Cali Pachanguero. Cali. Romántica luna, el lucero que es lleno de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero, y el jilguero que canta.

Regresan las emociones de nuestros equipos. Vuelven las alegrías del fútbol profesional colombiano. Y como siempre, lo vas a escuchar en Caracol Radio. Disfruta este sábado 17 de julio a las 3:20 de la tarde, América Junior. Y a las 7:45 de la noche, Santa Fe Deportivo Cali. Vive la Liga Colombiana junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. Es la 1:01 a.m. Actualizamos la información en Caracol Radio. Familias en Norte de Santander advierten que mantienen su posición de no enviar a sus hijos a los colegios desde la próxima semana. Ricardo Villamizar. En el oriente del país, la Asociación de Padres de Familia mantiene su negativa de permitir el retorno escalonado a la presencialidad. Eduardo Parra, representante de esta asociación, señaló que a pesar que en Cúcuta fue suspendido el proceso por la acción de tutela interpuesta por Asinor, la posición de las familias es no enviar a sus hijos a los colegios. Los padres de familia pues tienen muchas preocupaciones y nosotros pedimos el mínimo de...